Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Bueno, muy buenos días. Acá estamos haciéndonos las señas. ¿Quién arranca? Yo le estaba diciendo, a ver, arranca vos. Bien. Muy buenos días a la audiencia de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y estamos con Keiru y Sabrina, que dice, ya viene, ya se acerca. Uh-huh. Víctor, que está en viaje. ¿Y qué semana tuvimos, Keiru? Y primero, buenos días a todos. Estamos esperando ahí que entre Sabrina, que se fue, se está paseando. Y tuvimos una semana, bueno, hubo algunas noticias que por ahí, como para ir arrancando el día, para ir sacudiéndonos la modorra, estaría bueno empezar a comentar. En principio, veníamos hablando ahí justo antes de empezar el programa, que una noticia que salió esta semana en el diario Clarín, que en donde, bueno, se informaba que se había frenado, que Mariotto, que es el presidente del Senado de la legislatura provincial, había informado, le había informado al SUTEBA que estaba frenado el tratamiento del nuevo código educativo, que bueno, venimos hablando ya hace algunas semanas sobre el nuevo código educativo, se viene comentando por Facebook y demás, y bueno, se informó de que el nuevo código va a estar de momento frenado, no va a ser tratado en el Parlamento, no está en agenda parlamentaria. Ahora, sí nos parecía interesante mencionar en ese aspecto que a eso que dice Mariotto en la misma nota, hay un fragmento que se extrae de unos dichos del senador Oliva, que es el senador que elaboró el código y que lo está presentando en la legislatura provincial, que es un senador del Frente para la Victoria, en donde dice que el código es cierto que está, no está en agenda parlamentaria de momento, pero sí que tiene estado parlamentario. Lo dice claramente, palabras textuales. Eso significa que ya fue presentado al Parlamento y que, bueno, que en algún momento, en cualquier momento, puede ser tratado, ¿no? Esto un poco nos parecía importante mencionarlo porque en las últimas, bueno, reuniones de delegados y asambleas que hubo, por lo menos en el SUTEBA, la conducción del SUTEBA, la lista celeste, ellos venían diciendo de que el proyecto del nuevo código educativo no tenía estado parlamentario. Que nos quedemos tranquilos, de que no tenía ni siquiera estado parlamentario, que los mismos miembros del bloque al cual pertenece el senador Oliva, que es el bloque del Frente para la Victoria, no estaban de acuerdo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, es cierto que no está en agenda parlamentaria para ser tratado en este momento, pero sí tiene estado parlamentario, lo cual significa que ya fue presentado, que fue ingresado a la legislatura provincial y que se podría tratar en cualquier momento. Así que nos parece importante mencionarlo y nos parece importante, bueno, estar alerta, digamos, ¿no? Porque como ya venimos comentando hace varias semanas, El nuevo código tiene varios artículos que son bastante nocivos para los derechos que los docentes fuimos conquistando a través de toda nuestra historia. Así que nos parecía importante como información que quede claro que el nuevo código educativo, me cuesta decirlo, sí tiene estado parlamentario y bueno, hay que estar atento con eso. Y algo que me llamó la atención, seguramente a ustedes y a los que lo pudieron leer, es, como que la conducción de SUTEBA provincial, encabezada por Baradel, uh-huh. Inició una demanda sobre todos los docentes que no cobramos. Y vos sabés que eso contrastaba con la información que nos brindaban en la reunión de delegados, ¿no? Porque ellos nos dicen, en la conducción de Baradel, nos dicen que el problema no cobro no existe, que hay, bueno, eso, que hay problemas administrativos, que cualquier cosa venga del sindicato, que se lo solucionamos, que eso no existe. Sin embargo, después esto se choca con, ¿no?, los reclamos del SUTEBA provincial. Sí, cuando Sabrina, por cierto, que llegué ahí, me sumo a la mesa. Sí, cuando salió este alcance, que eran los 27.000 docentes, que se reconocieron que eran por lo menos para ese alcance los 27.000 docentes, me parece que SUTEBA empezó a cambiar un poco lo que decía para afuera. Y fue el 10 de junio que se acercaron, acá tengo la noticia, dice el 10 de junio se acercaron el Consejo Ejecutivo Provincial de SUTEBA, acompañado por cuerpo de delegados, frente a los tribunales de La Plata, esto que acaba de mencionar Eber, de que se hizo una presentación de una medida cautelar autónoma por la problemática de la falta de cobro en tiempo y forma, que se viene denunciando y se vienen haciendo diferentes acciones desde diferentes agrupaciones, SUTEBA Tigre desde hace mucho tiempo, en particular sobre este tema, y bueno, ahora también se despertó, por decirlo de alguna manera, el SUTEBA provincial, que se acercó con esta medida cautelar a La Plata. Pero bueno, está, igual sigo sin entender, porque por un lado me dicen que no hay problema y por otro lado inician una demanda, ¿no? Uh-huh. Y a propósito, Sabrina, de lo que estás comentando, cuando hace entrada... Vino Víctor, está tratando de no hacer ruido, vamos a echarlo. a propósito de eso, están los compañeros de Tigre desde hace tres días, me imagino que anda por ahí. Igual vamos a tener, digo, para que todos los oyentes y ahora nosotros mismos nos anoticiemos mejor aún, vamos a tener compañeros llamándonos por este tema, haciendo una toma a la Dirección General de Escuelas. Uh-huh. No pudieron encontrar el ropero de Lucía para ver, para abrigarse, sobre todo la noche hace frío. Uh-huh. Seguramente no lo tiene ahí o tiene otro lado, pero bueno, están haciendo una toma justamente para reclamar por los, porque estamos hablando de que distintos alcances que se fueron logrando, ¿no?, sobre todo por la lucha de los compañeros de Tigre, decían del gobierno que iban a calmar o a subsanar toda esta problemática del no cobro. Sin embargo, esto no es así. Primero porque, digo, para los oyentes que sepan que cuando le pagan a Keiru, le dejan de pagar a Víctor, ¿sí? Y eso es lo que hacen constantemente. O si no, si te deben 10, te pagan uno. Uh-huh. Y así la siguen piloteando, porque esto es parte, digamos, lo que ya varias veces lo dijimos, de un ajuste del presupuesto provincial. Y además, bueno, con mucha sospecha de todos nosotros de que es forma también de desviar dinero para la campaña, ¿no? Uh-huh. A propósito, Entre Caníbales cuenta algo de eso. Uh-huh. Digo, los que están viendo la novela. Me la recomendaron igual, ¿eh? Sí, interesante, tiene algunos comentarios interesantes. Agrego una pequeña reflexión. Ahí decía Sabrina, bueno, o preguntaba a Eber, ¿por qué esto de que vamos a las reuniones de delegados y en donde la conducción celeste del SUTEBA nos dice que no es que niega el problema del no cobro, pero menciona como que ya prácticamente está solucionado? Eso ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, no esta que pasó, sino la anterior, por lo menos en la reunión de delegados de Varela, y unos días después, digamos, niega que hay compañeros que no cobran, o lo mencionan como que ya estuviese prácticamente solucionado, y unos días después inician una demanda judicial por el tema del no cobro, como que es contradictorio. Para mí Sabrina hacía bien el análisis en donde mencionaba que, bueno, a partir del alcance del 18 de mayo y después del 26 quedó claro que había por lo menos 27.000 docentes sin cobrar. Y yo agregaría también que me parece que la semana pasada, no esta que pasó sino la anterior, desde la oposición del SUTEBA se estuvieron convocando a medidas de lucha, entre ellas dos días de paro, y que fueron bastante fuertes. Entonces, a mí me parece que también eso indica que, bueno, que ya la conducción del SUTEBA no tiene todo bajo control como solía tenerlo hasta hace un tiempo, y eso también por ahí es lo que lo motiva a, bueno, a tener que hacer algo, aunque sea medio cosmético, para, bueno, para dejar tranquilo a los compañeros. Y agrego una última cosita en relación al no cobro, de que este mes, este cobro de principios de junio, no solamente no soluciona el problema, sino que sigue habiendo muchos docentes sin cobrar, sino que además se agregan ahora, vinieron por lo menos, principalmente en algunos distritos particulares, muchos descuentos. Descuentos por, bueno, hay códigos nuevos de que incluso se llaman código de ajuste, claramente, en donde, bueno, hay descuentos por paro, incluso por paros que se hicieron en marzo. Así que también por ahí me parece que están metiendo un poco la cuchara para financiarse la campaña. Sí, y antes de irnos a un tema musical, importante mencionar que no solamente son estos 27.000 docentes reconocidos hace un tiempito ya, sino que en un nuevo relevamiento se contaron aproximadamente 60.000 docentes de la provincia. Uh-huh. Y bueno, como dijimos, escuchamos el tema musical. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera bien, bueno, tenemos acá un comunicado que para comentarle algunas cositas del comunicado de Suteba Tigre, que están haciendo la toma actualmente. La permanencia pacífica, recontra pacífica, en la División General de Escuelas. De paso tratan de chusmearle alguna prenda del ropero de Nora Lucía. No, comenta que el funcionario que los atendió le informó que no tienen ninguna respuesta a las demandas que ellos están planteando en ese lugar. Uh-huh. Por lo tanto, la permanencia continúa. Que el próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, se va a desarrollar un plenario provincial de delegados de la multicolor en el mismo lugar, justamente para darle también la solidaridad a los compañeros de Tigre. Y que el sábado, o sea, hoy, 13, y domingo, o sea, mañana, 14, se van a desarrollar actividades culturales y un festival con música, baile, justamente también para levantar el ánimo a los compañeros que están pasando frío y están, bueno, bastante ahí un poco solos en función de que no le dan respuesta, ¿no?, ante el reclamo. Pero tenemos ahora un llamadito de quién, Sabrina. Estamos con Vivi. Vivi, ¿nos escuchás? Sí, hola Sabri, ¿cómo andás? Bien, Viviana es una compañera de la agrupación docente La Verde de Almirante Brown, que ayer estuvo en La Plata acompañando a todos los compañeros de Tigres. ¿Así, Vivi? Sí, Sabri, ¿qué tal? Buen día, Ever, Víctor, también un saludito. Sí, ayer a la mañana fui para la Dirección General de Escuelas, dado que me había enterado que desde el día jueves se habían acercado y al no tener respuesta con el tema de los descuentos por días de paro y además por situaciones irregulares en el cobro, decidieron quedarse y permanecer ahí en el edificio de la calle 13 y esquina 56. Así que bueno, ayer a la mañana estuvimos ahí con todos los compañeros haciendo, como comúnmente se dice, el aguante, hicieron tratativas y a las 4 de la tarde pudieron tener una entrevista con el director provincial de negociaciones colectivas, Montes de Oca, quien, bueno, les manifestó que, porque el problema que ellos tienen es que si bien habían logrado con sus medidas y la permanencia en jefatura regional en Tigre en el mes de abril, habían logrado cargar a compañeros para que pudieran normalizarse y poder cobrar su sueldo como corresponde, es que ahora con este cobro de junio les descontaron los días de paro que tuvieron que hacer para poder lograr que se normalizara el cobro. Entonces, básicamente están con ese reclamo, además de seguir exigiendo que la persona que trabaja debe cobrar en tiempo y forma. Y este señor Montes de Oca entiende, por supuesto, todas las razones, y él dice que por ahora, en forma escrita, no se comprometió a nada, y por ahora dice que ya elevó este reclamo a las autoridades de la Dirección General de Escuelas y que para el lunes o martes habría ya un comunicado por escrito, y que él también estaba de acuerdo que esos días de paro no corresponde descontarlos. Así que bueno, después de esa charla, de esa entrevista que entró la comisión directiva, hicieron también una asamblea los compañeros y decidieron continuar con la permanencia, por lo menos hasta el día lunes, que vuelvan a tener alguna otra noticia o entrevista. Y bueno, se acercan distintas agrupaciones, están los compañeros del Bondi de La Plata, que también acercaron frazadas, colchones, distintos utensilios como ollas y demás para poder cocinar. Y hoy, a partir de las 2 de la tarde, creo que ya escuché que Ever algo adelantó también, se va a hacer un festival ahí en la puerta de la Dirección General de Escuelas para acompañar esta permanencia. Y el día lunes también se va a hacer un plenario de provincial de delegados de todas las seccionales opositoras, porque yo misma, que estuve ahí en la Dirección General de Escuelas, pude comprobar en la oficina de liquidaciones la cantidad de gente que circuló durante la mañana de distintos puntos de la provincia, y todos con el mismo reclamo: me descontaron y no sé por qué, que deuda 20%, que el código de ajuste, y algo que es muy notorio, que es lo que decimos nosotros, que es lo que contribuye a financiar la campaña de Scioli, es que tienen un sistema de liquidaciones que los ceses que debían producirse como corresponde, nadie dice que no, el primero de marzo, eso lo liquidan rapidito, o sea, le dan el cese y si generó deuda, descuentan, y este mes se notó mucho. Ahora, las altas tienen una demora como de 4 o 5 meses, porque no hay computadoras, porque no hay personal, o porque hay errores en el camino. Entonces, para dar el cese, bien rapidito, pero para dar las altas nuevas, no. Y fue incesante la cantidad de secretarias, o docentes, o directivos, ahí en la oficina de liquidaciones, haciendo reclamos durante toda la mañana. Sí, sabes que nos llamaba también Ana de Ate Brown y nos comentaba que está en la misma situación y que el lunes también van a llevar sus reclamos, así que me imagino que esto que comentás de que fue incesante el paseo de personas por allá, va a continuar, porque es un problema, esto que decís, de diferentes lugares, un problema provincial y constante. Sí. Y además que, bueno, también comentábamos ayer en la permanencia esta cifra que nosotros manejábamos de 27.000 docentes, pero que realmente ahora con la denuncia que es como que medio se ve obligada a hacer la Celeste de Varadel, dado que la realidad es que los docentes no están cobrando. Entonces, como no quieren hacer olas con acciones que vayan a molestar a su candidato, entonces hacen esta denuncia judicial, que igual ya no es sorpresa, porque SUTEBA siempre enfría todo judicializando los reclamos. Pero sí, es una cifra muy importante, 60.000 docentes en toda la provincia que están cobrando mal, o sea, por 2 módulos, por 4, por un cargo, medio cargo, también había un director, vicedirector que también no cobraba la diferencia por jerarquía, y todo va demorando y así pasan 4, 6, 8 meses, y hasta había gente que estaba reclamando desde hasta un año que le debían. Así que sí, es muy irregular la forma en que están pagando y muy regular como no están pagando. Sí, muchas veces también no se entiende la deuda que te figura, entonces eso hace que se retrase más o que a uno se le haga muy engorroso, sí. Esto que es tan simple como trabajar y cobrar el sueldo. Sí, porque aparte no todo el mundo tiene la facilidad de poder ir a La Plata una mañana, o sea, entre que trabajás y demás. Entonces, bueno, y ellos especulan con ese tipo de problemas también que tiene el docente y que va pasando el tiempo. Pero sí, la situación está brava. Así que bueno, y los compañeros ahí de Tigre, como decía, la verdad que sí que hace frío, no hay ropa ni vestuario de Nora de Lucía para poder abrigarse, y está fresquito, está fresco, porque encima hay un vidrio roto en una ventana, así que entra vientito, y están ahí hasta el día lunes, por lo menos van a permanecer haciendo fuerza con sus reclamos, y todos los que podamos acercarnos este fin de semana a dar una mano de apoyo, de solidaridad, llevando galletitas, mate y demás, serán bien recibidos y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por la comunicación. No, por nada, Sabrina. Un beso a todos. Gracias. Chau, beso, hasta luego. Chau. Yo me atrevería a decir que si está el vestuario de Nora de Lucía, no solamente se pueden abrigar, sino que si lo venden, por ahí se le puede pagar la deuda a todos los docentes. No, sobra. Bueno, pero muy claro esto que decía, cómo uno a veces siente que te meten la mano en un bolsillo para después ponerla en el otro, ¿no? Te sacan de acá, te dan por allá, te descuento del paro, pero después te llega un alcance, o esto que mencionas vos, Keiru, empieza a cobrar uno, deja de cobrar el otro. Uh-huh. Muy claro lo que comentaba Vivi. Bueno, buenísimo que los compañeros se vayan acercando, arrimando a brindar solidaridad, uh-huh. Como en este momento se está haciendo, ¿sí? Recordemos que el plenario del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, donde participan también la agrupación verde de Brown y la marrón de Varela, se están convocando ahora en este momento ahí junto a los compañeros de Tigre. Después está el festival, que se va a hacer hoy a la tarde y mañana también, así que todos aquellos que puedan darse una vueltita para darle un apoyo, un aguante a los compas de Tigre, seguramente van a ser muy bienvenidos. Sí, y antes de irnos a la tanda de la radio, comentar que la permanencia que están haciendo los compañeros de Tigre no es solamente por el problema de los sueldos y el descuento de paro de la gente de Tigre, sino que es por el problema provincial. Y bueno, pasamos a la tanda nomás.

y todavía no se regularizó la situación del cobro de todos los compañeros, y lo que fue el cobro de mayo, que cobramos en, creo que el mes de mayo, que cobramos ahora el 5 de junio, recibimos descuentos abusivos, sancionatorios, por un lado por descuentos de los paros que realizamos en el contexto de reclamar el pago de sueldos de los salarios que, por ejemplo, nos descontaron 7 días y medio, hay descuentos de hasta 5.000 pesos en los sueldos de los compañeros, y aparte descontaron las retenciones de servicio que realizaron los compañeros que no estaban cobrando, lo que es completamente ilegal. Primero porque una retención de servicio es una medida legal que lo que hace es que una parte, si una parte no cumple con lo que cumple, que es el gobierno con el pago de salarios, los compañeros no están obligados a ir a desempeñar sus tareas. Y por otro lado, el contexto del paro fue realizado para reclamar el pago efectivo de los salarios que el gobierno no estaba realizando. María Elisa, escúchame, usted ya tuvo una reunión con un funcionario, Montes de Oca se llama, ahí sí. En La Plata. ¿Cómo fue esa reunión con este funcionario? Mira, tuvimos una reunión en la que, por ejemplo, participaron compañeras que no están cobrando los salarios, y lo que ellas nos decían es que iba a haber un alcance el 19, pero primero nos plantearon que no había habido descuentos de paros, y nosotros efectivamente comprobamos que los descuentos de paros están cargados todos los paros que realizamos, y la única respuesta que dio es que posiblemente sacarían alguna especie de comunicación, pero no tenemos ninguna respuesta concreta sobre la devolución de esos días y la regularización de las situaciones de pago. ¿Esto se lo descuentan, estos paros, con qué código se lo descuentan, María Elisa? Los descuentos vienen con distintos... A ver, hay descuentos que son de retención de básico, retención de antigüedad, 12.70, 11.70, y también hay retención por paro. Después también está el código ajuste que están implementando. Todos esos son los descuentos que estamos sufriendo ahora. ¿Y qué perspectivas ven al conflicto en función, digamos, de cara acá a la semana que viene, en base a esta permanencia de la Dirección General de Escuelas? Bueno, nosotros tenemos una instancia importantísima que es el lunes, el plenario provincial de delegados que se va a realizar acá en la ciudad de La Plata, donde van a asistir compañeros que son de las seccionales de colores y agrupaciones y compañeros delegados que están luchando por esta situación, por el pago de los salarios y por todos los situaciones que venimos pasando en la docencia bonaerense. Nosotros sabemos que en la semana, por ejemplo, hubo una presentación por parte de la Ejecutiva Central de un recurso de amparo, acción que nosotros ya habíamos realizado en su momento y nos fue rechazada, por el pago de los salarios y por distintas situaciones que venimos atravesando. El plenario provincial de delegados tiene que ser respuesta que impulse provincialmente lo que se viene realizando, o sea, desde abril venimos realizando acciones que fueron tomadas por las seccionales multicolores y por distritos en toda la provincia, de realizar acciones, parar por la efectivización del pago de los salarios y por todas las otras demandas, el idioma, las situaciones de infraestructura. El plenario provincial tiene que ser el que impulse esta lucha que venimos desarrollando, porque es la lucha de todos los docentes. María Elisa, te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros, y desde acá obviamente que deseamos que digamos que esta lucha que ustedes están encabezando, y que además digamos les contamos a la audiencia que no solamente es para solucionar el problema de los docentes de Tigre, sino que es para todos los docentes de la provincia, tenga éxito y bueno, todo nuestro apoyo para que esto llegue a buen fin. Sí, por supuesto, compañeros, esta lucha es de todos los docentes de la provincia, si no nos explicaría los grandes paros que estuvimos realizando, por ejemplo, los últimos el 28, el 29 de mayo y el 9 de junio, que estuvo parando la docencia bonaerense. Aparte, esa es una situación sentida por todos, la provincia reconoció 27.000 casos de no cobro, y los invitamos a partir de las 2 de la tarde, hoy vamos a estar realizando un festival, y mañana a la tarde también estaremos realizando una mateada con los compañeros de que estamos llamando de Chile y de toda la provincia, a sumarse acá a la permanente y al gobierno, que no vamos a bajar los brazos y que estamos luchando por la dignidad docente. Bueno, muchas gracias. ¿Lo tenés ahí a mano a Sebastián? Hola, María Elisa. No está escuchando, María Elisa. Bueno, María Elisa, acá te mandamos un saludo si no estás escuchando y bueno, fuerza. Chao. Bueno, la escuchábamos a María Elisa de Tigre. Importante escucharlos a los compañeros que están allá en este momento. Tenemos una noticia más. Sí, con todo este el tema del no cobro, se está Udogba también se suma ahora, porque digamos, hasta ahora no había planteado nada Udogba, a un paro el 22 de junio, ¿sí? El 22 de junio, que es, vimos que era lunes. El lunes, nos quedamos atentos. Así que, bueno, de alguna manera están reaccionando las directivas de otros sindicatos, ya sabemos que el central de Suteba hizo este reclamo, esta demanda. La FEB también estuvo haciendo reclamos, por ahí más bien comunicados, no de otra forma. Y ahora también se suma Udogba, que llamando a un paro el 22 de junio, ¿no? Comento una cosita, recibimos un llamado recién en este contexto de no cobro, bueno, de problemas con el sueldo y demás, y de, digamos, incumplimientos de parte de la provincia, no sabemos para qué, calculamos que es para financiarse la campaña. Recibimos un llamado de una señora de Varela que nos comenta que su hijo, de nombre Iván Retamar, es alumno participante del programa Envión, que es un programa donde los chicos hacen talleres en las escuelas y demás, y se les tiene que pagar un monto como para que ellos puedan costearse los materiales. Él hace talleres en una escuela técnica y me comenta que también hace un mes que no les están pagando, lo cual obliga a los alumnos, bueno, a tener que comprarse sus propios materiales. Ella me decía que tuvo que pagar la batería de una computadora y demás. Así que bueno, se ve que no solamente desfinancia la educación pública, sino que también, bueno, desfinancia el gobierno de la provincia, no está pagando esto que referido al programa Envión. Sí, el Envión es un proyecto piola, bueno, como muchos proyectos que las ideas son muy piolas, pero si no hay financiamiento, okay, es difícil que los chicos que tienen ese espacio para poder aprender de otra manera y hacer otras cosas, puedan disfrutarlo y aprovecharlo si se tienen que costear ellos, por ejemplo, como comentaba esta señora, esta vecina, la batería. Esto que nos contaba María Elisa, ¿no? Más allá de digamos, de todo lo que se padece del no cobro por diferentes motivos, que el sindicato central avalaba la idea de que, bueno, si no cobras, hacer retención, digamos, les comentábamos a los oyentes que retención sería, bueno, como no te están pagando, vas a tu lugar de trabajo, pero no realizas tareas. Que eso igual mucho, digamos, no llega, no termina pasando porque estás en la escuela y algo te pones a hacer. Pero se llegó, digamos, a la situación de que esas retenciones, que porque vos no estás cobrando, te las descontaron, ¿no? Sí. O sea, ya no, es como que hay, hasta casi hay un ensañamiento, ¿no? Con los compañeros de Tigre, que son hasta ahora los que más se han animado a llevar adelante esta lucha por la idea de que tenemos, si trabajamos, tenemos que cobrar. Cualquier trabajador. Básico. Sí, y bueno, cambiando de tema, en estas semanas, ¿ustedes terminaron ya con los cierres de trimestre? Todo eso está entregado ya, ¿no? Yo terminé, me falta una escuela que, bueno, calculo que el lunes me van a retar, pero la cierro el lunes. Sí, yo no sé, la verdad que no estoy, la estoy dudando, me pusiste un aprieto, me parece que me quedó un... Ah, no, me queda, sí, cerré pero no pasé la planilla. Pero bueno, también no fue solo culpa mía, la preceptora también se durmió un poquito. No le eché la culpa a lo demás. No, digo, tengo responsabilidad, pero también, digamos, un poquitito compartida con la preceptora, que no me había pasado la planilla y fui yo a pedírsela. A veces cuesta cierre de trimestre también, a los que somos profesores, que estamos corriendo de acá para allá en las escuelas, que querés ver al alumno, por ahí el alumno faltó y le querías decir algo, o te trae a último momento un trabajo que qué sé yo, que tenía ahí archivado en la carpeta que le prestó al compañero y demás. Sí, son complicados los cierres de trimestre, pero bueno, ya estamos en eso, estamos en el último escalón de ya se entregan las planillas. Y esta semana en la escuela de, lo quería comentar, en la escuela de mis nenes, en la EP 21 de Longchamps, se hizo una jornada, una de las jornadas escuela familia, comunidad, referente, el tema principal era la inclusión, que es un tema, fue muy lindo cómo lo trabajaron los alumnos, las señas con los alumnos, los mensajes, hicieron un video, después se hizo una charla, debate en los diferentes grados, con los diferentes niveles en los que se podía en cada grado, y me quedé pensando que es un tema muy importante, y yo hice a último momento la inscripción al listado oficial 2016, así que el viernes en la cola lo estuve charlando con algunas compañeras que estaban también haciendo la cola, en esta dificultad en la que nos encontramos los docentes ante la falta de formación en nuestras carreras sobre la inclusión, y que es un tema, bueno, que desarrollaremos en otros programas en mayor profundidad, pero que está bueno empezar a charlarlo, porque todos estamos con algún alumno incluido con diferentes situaciones. Pero por lo general, al menos yo lo que charlé en mis escuelas y en la cola de ayer, en la cola de la inscripción, uh-huh. Se veía esto, de la necesidad de la formación. aquellos que trabajan con chicos no videntes o con chicos con alguna discapacidad física o intelectual, y que es muy importante la inclusión, que por lo general lo veían muy bien desde los compañeros de grado, sí. El tema de la inclusión, de cómo servía para el resto de los compañeros, cómo se aprendía, se trabajaba, pero en todas las charlas me encontré con esa situación, con la necesidad de la formación. Sí, sí, sí, definitivamente el tema de la inclusión está bueno, pero además de la formación a los docentes, que bueno, efectivamente no nos forman cuando hacemos los profesorados y demás, para estas situaciones, también una cuestión, ya que estamos hablando de los recursos y demás, en ese sentido, ¿no? Digamos, la formación a nosotros para poder atender las situaciones que la realidad no, nos pone por delante en cuanto a la inclusión y a los chicos que tenemos que educar. Y también los recursos en cuanto a tener por ahí docentes de apoyo, bueno, ciertos materiales pedagógicos para determinados casos en donde se hacen falta determinados materiales pedagógicos, por ejemplo, en el caso de un chico no vidente, y bueno, que no siempre las escuelas cuentan con ese tipo de materiales. Infraestructura. María Elisa hablaba entre los reclamos también, la problemática de infraestructura, para los chicos incluidos, es una traba muy grande la infraestructura de las escuelas, que algunas ni siquiera tienen la rampa, claro. Que es fundamental, imagínate. Que es por ley, que es básico. Bueno, nos llamó Vicente, que manda a sus hijos a la escuela 19 del barrio del Canario. Ajá. ¿Sí, la conocen? No. Bueno, no. Pero conozco el barrio del Canario. Ah, bien. Y nos comentaban, recién estuvimos, ¿no? Un par de cositas. Primero, que está de acuerdo con las medidas de fuerza y esto, el reclamo de los salarios. Y después nos hizo una crítica un poco por esta cuestión de que al corporativismo docente, que uh-huh. tenemos que problematizar un poco más el tema de el ausentismo de algunos compañeros y una cosa así. Lo invitamos a Vicente a que nos llame la semana que viene. Esta semana estamos medio justito, Juan, medio tiempo. Justo del horario, pero si él, que seguro nos está escuchando, nos quiere llamar, y ya salimos al aire el sábado que viene. Seguro, seguro. Y discutimos un poquito sobre estas cuestiones. Buenísimo, sí. A propósito, ¿sabes qué? En la escuela de mis chicos, los que están en primaria, también hay en la escuela 10 de Claypole, se hizo una jornada sobre la lectura nos une, era el título. También, así como se invitaron a los padres. Bueno, hay de esa experiencia, que también fue agradable, una cosita como para los padres que nos están escuchando, padres, madres que nos escuchan, vayan a la escuela cuando los convocan. Éramos poquitos padres en el aula. Yo entiendo que las tareas, qué sé yo, pero está bueno, está bueno. Yo creo que a los chicos que que les acompañen los padres, es un golazo, es un golazo. Y bueno, ¿saben qué recomendé? Porque era un cuento, analizarlo, ayudar a los chicos a analizarlo. Yo estaba ahí en un segundo grado. También, bueno, en todos los grados hubo jornada. Les recomendé una recomendación de la peluca. Uh-huh. Sí, ¿saben cuál? ¿Cuál? Por supuesto, les recomendé Las princesas también se tiran pedos. No lo conocían las seños, así que se los recomendé, y porque había que hacer recomendaciones de cuentos. Pero vos sabés que yo lo recomendé avisando que no lo había leído. Bueno, no sé si está bien lo que hice, pero pero vos sabés que me quedó ese como remordimiento, y ni bien llegué a mi casa, y eso que estaba apurado porque tenía que salir a trabajar, me metí en internet y busqué el cuento y lo leí. Y está buena la recomendación, está buena. Bien. Está muy buena, sí. Buenísimo. Bien, y hablando de recomendaciones, tenemos la recomendación de Gustavo, profe de la EP43, sobre la colección de libros de Juan Gelman, que está en las escuelas secundarias, de la que ya venimos hablando en otros programas. Y nos decía, nos escribía, esta colección cuenta con libros también, con libros de la poeta Idea Vilariño. Bueno, ella odiaba que le dijeran poetisa, así que le decimos la poeta. El volumen de la colección es En lo más implacable de la noche. Es una antología que nos acerca a la escritora uruguaya, nada más implacable que su escritura, precisa, sin referencias librescas, de una intelectualidad vital. Por eso se la lee con necesidad, con sed de poesía. De extensísima trayectoria como traductora, docente, periodista, militante, y sigue en las tareas terrenales que desarrolló IDEA, que nos dan una idea también de todo lo que hizo y nos dejó. Y nos recomienda, por supuesto, a leer a IDEA Vilariño, que gruñe, atemoriza, alegra, pero no muerde. Recomendación hecha para los docentes, para trabajar con los alumnos y para trabajar, para leer, para nosotros también. Sí, ¿qué nos quedó en el tintero? Faltan 15 minutos. No, queríamos, muy buena la recomendación, pero cambiando un poquito de tema. ¿Los teléfonos? Ah, acá Víctor me señala así, yo digo, ¿qué me estás queriendo decir? Que diga los teléfonos, que los oyentes que se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar a los siguientes teléfonos. 4233-4848 o 4233-5560. Bien. Y si nos quieren escuchar por internet, la página es www.radio26.com.ar. Decía, cambiando un poquito de tema, hace algunas semanas, dos semanas creo, si mal no recuerdo, habíamos comentado que en Varela se inició algunas organizaciones sociales independientes y principalmente una comisión que trabaja mucho el tema de derechos humanos ahí en Varela, que es la Comisión por la Memoria. Inició una campaña, hizo una actividad de presentación para dar inicio a una campaña, que es la campaña Si no hay justicia y escrache, tomando un poco aquella consigna ya histórica en la que se fue escrachando diferentes represores hace algunos años. En Varela todavía hay muchos que siguen caminando por las calles tranquilamente, entonces se inicia esta campaña. Y bueno, fueron diferentes personalidades a la actividad para apoyar y para charlar un poco sobre temas referidos a derechos humanos, y estuvimos pasando ya hace aproximadamente una semana un audio de una entrevista que le hicimos al historiador Balco, de apellido como era Marcelo Balco. Y hoy queríamos traer otro audio que rescatamos de aquella charla, que es un audio, que es una parte de una conversación que dio la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, que estuvo ahí en la actividad. Así una que, dulce, ahora con una dulce. Nada más, después fue a comer pizza con nosotros. Así que bueno, pasamos el audio en donde habla también un poco de la juventud y cómo se relaciona la juventud con la actualidad. Ahora nos atiende Javier y le pasamos el audio. Vamos con el audio. Bueno, yo soy Ana, yo como varios jóvenes que están acá, estamos participando en la Comisión de Por la Verdad, Comisión de Jóvenes y Memoria de Florencio Varela, y le queríamos preguntar cómo ve la relación de la dictadura con los jóvenes de hoy en día, qué parecido tiene con todas las cosas que van pasando ahora con los jóvenes. Yo quiero decir que peor que una dictadura no hay nada. Eso se lo tienen que grabar los jóvenes. Cualquier amago que quisieran otra vez tomar el poder los militares, y además siempre la combinación es el poder económico y las Fuerzas Armadas. Solo las Fuerzas Armadas no lo hacen. Siempre hay un poder económico que es el que dirige. Entonces, el poder económico tuvo que ver, y tanto es así que hoy estamos pagando una deuda externa que no contrajo el pueblo y que fue plata, dinero pedido durante ese terrorismo Estado para armar los campos de concentración, para pagarle a los oficiales que torturaban a los genocidas, para mantener un estado de terror en nuestro país, y para eso se pidió y se pidió. Hubieron más de 600 lugares de tortura y muerte. Y ese es uno de los costos que estamos pagando y que no fue para educación, para salud, para vivienda. Fue realmente para la muerte y la tortura y el robo de bebés acá en nuestro país. Así que por eso yo digo que ahora hay una rica juventud como había antes. Cuesta mucho salir adelante, pero los jóvenes que tenemos son todos jóvenes que tienen lucidez y que saben lo que quieren. Y bueno, y no es lo mismo, por eso digo, lo que es un estado de dictadura, de terrorismo estado, que lo que ahora se vive con un estado que, como dije recién, van amenazando, van persiguiendo, pero nunca es lo mismo. Pero si matan y torturan, se equiparan con lo que pasó durante la dictadura. El que mata y tortura al policía es un policía que es un genocida. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Tienen que ir a la cárcel. Y nosotros le queremos decir que las madres decimos no al olvido, no al perdón y no a la reconciliación. Con los genocidas no nos vamos a reconciliar jamás. Entonces eso también que esté bien claro cuando escuchamos voces desde el gobierno que hablan de la reconciliación. Desgraciadamente el que se quiera reconciliar con los genocidas, que lo haga personalmente. Las madres como representantes de los 30.000 desaparecidos no lo vamos a hacer. Seguimos en la peluca de Sarmiento. Una recomendación para los docentes, están habiendo unos cursos de posttítulo 2015 y esto lo están mandando desde Nación, desde el Ministerio de Educación de Nación, nuestra escuela, así que pueden buscarlo por esto, ¿no? Posttítulos 2015, nuestra escuela, Programa Nacional de Formación Docente, y es gratuito y es todo virtual, no, ¿cómo se llama? Distancia. Con algunas situaciones hay que presenciar en algunas horas. Sí, igual se trabaja mucho, me parece, por internet. Entonces, ya la inscripción tienen que hacerla por internet. Si todo por internet, sí, es del 3 al 30 de junio la inscripción. Nada, docentes a todo nos sirve porque también está muy vinculado desde el punto de vista desde la computadora, ¿no? Del uso de las netbooks. Bien, y es para primaria y también hay para secundaria. Sí, exacto, para primaria y secundaria. Sí. Buenísimo. Bien, en este caso, por ahí después los difundimos por el Facebook de la peluca, digamos, para todos los que están más ligados con la peluca. Para cerrar, teníamos un plenario, Keiru, en Varela. Sí, dos cositas breves quería decir. Primero, en relación al audio que escuchamos recién, que nos parecía interesante recortar específicamente ese fragmento, porque la chica que pregunta es una alumna de una secundaria de Varela y es una joven que participa en el programa Jóvenes y Memoria. Entonces fue un momento muy lindo, un momento en que esta joven tiene a Nora Cortiñas ahí adelante y le pudo hacer la pregunta que por ahí hablan del tema de la dictadura y demás en la escuela, y bueno, eso fue interesante, por eso nos pareció viola recortar ese fragmento. Y queríamos mencionar en relación a todos los problemas que venimos hablando de los docentes y demás, nosotros ahí en Varela, la lista marrón, participamos en la lista multicolor, que es la lista de oposición dentro del SUTEBA. Y bueno, para charlar un poco todos estos problemas que viene habiendo, del no cobro, de los descuentos, del código educativo y demás, vamos a estar haciendo un plenario abierto esta semana, el día jueves, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, en la escuela que es el edificio de la primaria 11, que está ahí sobre Avenida San Martín, justo al lado del SAD, que es a la noche funciona el CENS 452. Vamos a estar ahí, los invitamos a todos a participar, es un plenario abierto. Ya vamos a estar mañana y pasado subiendo información más precisa en Facebook, pero bueno, están todos invitados, está bueno que nos juntemos a charlar, aquellos que consideramos que por ahí la conducción del sindicato no nos está dando una solución firme a los problemas que padecemos los docentes diariamente, nos parece interesante que no quedarnos supeditados a que ellos nos llamen a una asamblea, que no lo suelen hacer casi nunca, y bueno, juntarnos a nosotros mismos a discutir nuestros problemas, está bueno, están todos invitados. Bien, y tenemos algunos agradecimientos, a Sebastián y Néstor, que nos hicieron la producción desde La Plata para el llamadito con Maya Lisa de Tigre. A Ana, que se nos estuvo mandando mensajitos la semana pasada, me llegaron tarde para hacer un aporte con el tema de la jornada docente. Te mando un feliz cumpleaños, por cierto. Claro, llamó para a Eve, que feliz cumplió cumpleaños. Un año más. ¿Quién llamó? Experiencia. Ana, sí. Que te mandáramos el feliz cumpleaños. Ah, bueno, muchas gracias a Ana de ATE, me estás hablando. Sí. Claro, Ana Duete, una compañera de docente de Varela, también que nos estuvo haciendo acotaciones, pero llegaron tarde para poder difundirlo. A Darío también, que nos suele mandar este mensajito y comentarios sobre las temáticas que venimos tratando en el programa. A Vicente de acá del barrio del Canario, que también se comunicó. Está bueno que se comuniquen los oyentes, los padres de nuestros chicos que están en las escuelas. Bueno, a la madre de Iván Retamar, que el alumno este del programa envió de Varela, le agradecemos también por haber llamado para hacer pública su denuncia. Así que bueno, saben todos que está el teléfono abierto y todas las inquietudes y cositas que no quieran comentar enriquece el programa. Así bueno, que, ¿qué le decimos a los oyentes, Sabrina? Nos oímos el sábado que viene.